Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al programa número 371 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, un poco así por la noticia. Pues sí, vamos a... Bueno. Comenzamos hoy un poco tristes el programa porque se nos ha ido Bernardo Bonecci, uno de los músicos de la movida, integrante de Los Zombies, con temas míticos... Y también gran compositor de bandas sonoras, pues sí. Premiadísimo, incluido el premio, el galardón Goya, el premio Goya. Lo recibió por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Y bueno, que se nos ha ido muy muy joven, con 48 años. Su mujer, su esposa, le encontraba a las 3:30 de la tarde en casa. Y bueno, pues mañana tendremos más noticias acerca de las causas de su fallecimiento. Así que, bueno, pues para comenzar lo vamos a hacer como siempre, realizando un pequeño resumen de lo que va a ser el espacio de hoy. Y después vamos a poner un tema de los zombies, nuestro pequeño homenaje a esta figura que, como digo, se nos ha ido muy pronto. Nos hemos quedado un poco así, ¿verdad? Pues sí, la verdad que demasiado pronto. Yo creo que le quedaban muchas cosas por hacer, porque comentábamos que acababa de sacar un disco hace muy poquito... Y la gente le recuerda por Zombies, bueno, hay gente que tiene un poco más conocimiento, que conoce las bandas sonoras, los premios y demás, pero bueno, hay que reivindicar un poquito la figura de Bernardo Bonecci, todas estas bandas sonoras que ha hecho, aparte de ser pues, de los precursores de la movida también, pues sí. Ha trabajado, no ha parado desde entonces, y bueno, nosotros lo vamos a reivindicar con un clásico. Que nos gusta, además, algún tema de los Zombies... Casi todos, ¿no? Conocemos el tema de Groenlandia. Es igual, le dejamos para el final, pero vamos a comenzar con otro tema. Pero antes, lo que decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el proyecto terror de esta noche. Sí, proyecto terror, el capítulo 371. Bueno, pues hablaremos de la película Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros... Que tenemos mucha curiosidad por verla, a ver cómo mezclan ese personaje histórico estadounidense con una historia de colmillos. Después llega tu sección. Muy bien. Vale, dinos, a ver. Pues vamos a hablar de Liveback, de este grupo esloveno. Bueno, desde que se formaron hasta hoy mismo, porque hoy ha habido una noticia nueva de Liveback, que no la traigo preparada, pero bueno, algo comentamos. Improvisa. Y vamos a hablar de básicamente su discografía, su iconografía y alguna cosita más. Hay mucho para hablar de este grupo, ¿eh? Y los vamos a escuchar, evidentemente. Liveback. A ver si, yo creo, supongo, ¿no? No he visto todavía los temas que has traído, pero... Ah, sí, sí, el clásico. El tema de los temas, efectivamente. Bueno, el tema, Patricia, de los temas, el Danza con Liveback, cantado en alemán, que tiene así mucha potencia. Y bueno, luego hablaremos de Liveback extensamente. Bien, después de la sección del Duque Negro, llega el tránsito planetario a cargo de Margit Glassell, que además, eso, en él nos va a hablar de esa doble luna, esa luna azul, esa luna de traidores, que tenemos, pues eso, doble ración de luna llena. Así que por eso estamos tú y yo un poco revueltos, ¿eh? Y mucha curiosidad, que yo no conocía esto. Un fenómeno interesante. A continuación, un relato, La leyenda de Sleepy Hollow, esa novela de Washington Irving, en la cual se basó la peli de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci, maravillosa, tanto la novela como la película. Bueno. Y finalizaremos con la cripta de Cine Presenta y el debut en la dirección de Francis Ford Coppola, Dementia 13. ¿Pero qué te parece si primero nos vamos hasta China? Ay, qué susto me has dado, ¿por qué? Vamos a cruzar la muralla. Ay, qué bien, ya sé. La muralla china. Ya sé por dónde vas, ya sé hacia dónde vas. Claro que sí. Escuchamos a los zombies. Me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, se estrena mañana. Es una adaptación de la novela de Seth Graham Smith, con guión del propio autor. Podemos decir de este escritor, Seth Graham Smith, que es uno de los grandes escritores actuales estadounidenses. Bueno, todo un bestseller. Y además es productor de televisión y de cine. Es el autor de otra novela que ya se está convirtiendo en una de culto, Orgullo, Prejuicio y Zombies. E igualmente es el escritor y productor ejecutivo de una serie que emite la MTV, Duros tiempos para RJ Berger. El director de esta adaptación cinematográfica es Timoé Bekmambetov, director de Kazajistán y director de películas como Los guardianes del día, Los guardianes de la noche, y que dio el salto a Hollywood en el año 2008 dirigiendo a Angelina Jolie en el film Wanted, basado en el cómic homónimo de Mark Millar. Y en 2009, Bekmambetov produjo junto a Tim Burton 9, un cortometraje de animación precioso. Y en el reparto de Cazador de Vampiros encontramos a Benjamin Walker, al que hemos visto en películas como Kinsey junto a Liam Neeson, o en Banderas de nuestros padres de Clint Eastwood. Además es un reputado actor de teatro en Broadway. Mary Elizabeth Winstead, vista en Destino Final, Death Proof y el remake de La Cosa. Junto a ellos Dominic Cooper, también actor teatral y visto en la película Mamma Mía o en Capitán América. En el reparto también se encuentra Rufus Sewell, el actor británico, protagonista de Dark City y que aparecía en Hamlet, dirigida por Kenneth Branagh, El ilusionista y en la serie Los pilares de la tierra. Y junto a ellos Anthony Mackie, que ha intervenido en Million Dollar Baby, En tierra hostil o Acero puro, y Jimmy Simpson, habitual de series como Me llamo Earl o CSI, y que también tenía su papel en Zodiac. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. La novela comienza en Indiana, en el año 1818, donde un joven Abraham Lincoln ve morir a su madre de lo que se conoce como la enfermedad de la leche. Aunque cuando más tarde descubre que en realidad la causa de la muerte de su madre es el acto de un vampiro, decide dedicar su vida a vengar esa muerte. Según los productores de esta película, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, explora la vida secreta de uno de los más importantes presidentes estadounidenses y la historia jamás contada que dio forma a una nación. Al menos eso es lo que ellos dicen. Los visionarios Tim Burton y Timur Bekmambetov nos traen una voz fresca y visceral sobre la tradición sanguinaria de los vampiros, imaginando a Lincoln como el mayor cazador de la historia de los muertos. Y oí cómo sonaba la voz del trueno. Y miré y ahí estaba la muerte diciendo: ven y mira. La historia prefiere las leyendas a los hombres. Prefiere la nobleza a la brutalidad. Los grandes discursos a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla, pero olvida la sangre. Como quiera que me recuerde la historia, antes de que fuera presidente, solo recordará una parte de la verdad. Y el infierno me siguió. Hay tinieblas por doquier, señor Lincoln. Mi madre murió asesinada. Veo cómo arde su cólera. Cambie su discurso por el bien de toda la humanidad. Los mataré a todos. Es hora de que tengamos nuestra propia nación. Esta guerra termina esta noche. Solo los vivos pueden matar a los muertos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Coméntanos, Duque Negro. Bueno, pues como hemos dicho al principio, vamos a hablar de un grupo muy polémico y también muy influyente en otros grupos. Sin ir más lejos, Rammstein, yo creo que le deben bastante a Laibach. Pues sí. Incluso el símbolo de Rammstein, esta R que todos conocemos, está un poco derivado del símbolo de Laibach, esta cruz negra que siempre utilizan. Pues sí, porque son más veteranos que los Rammstein. Pues imagínate, empezaron en 1980... Que bueno, cuando les preguntaron a Laibach qué les parecía Rammstein, dijeron que muy bien, que le estaban encantados de haber sido su mayor influencia y que eso habían hecho ellos, pues copiar de aquí y de allá y reinventar. Estupendo. Entonces eso, hablamos de un grupo polémico, un grupo muy influyente, ellos son Laibach, y vamos a empezar con su historia. Se formaron, como hemos dicho, en 1980 en Torboule, que es una localidad del centro de la actual Eslovenia, que cuando Laibach se formaron, en 1980, como hemos dicho ya, Eslovenia pertenecía a la antigua Yugoslavia. Entonces, por ahí va un poco la historia, el comienzo de Laibach, porque Eslovenia se independizó el 25 de junio de 1991 y su capital es Ljubljana, que en alemán se dice Laibach. Entonces ya tenemos aquí el nombre del grupo. Desde sus comienzos, como decíamos, Laibach siempre han estado rodeados de polémica, por su nombre, por sus elementos nazis, estalinistas, nacionalistas yugoslavos y eslovenos, el arte socialista de la URSS, su estética militar, todo esto se ve reflejado en el estilo de su música, que es también una mezcla de música industrial, música marcial y DBM. Con todo esto que comentamos, parece ser que no está muy clara su posición política, porque aparte las letras también son muy ambiguas, aunque seguramente lo que buscan es provocar. Aparte de lo que comentaba Patricia, que eran anticapitalistas. Sí, en alguna ocasión, bueno, pues se manifestaron así, ¿no? Pero también puede ser que a lo largo de toda su trayectoria, pues unas veces se han dicho una cosa, otras claro, veces otra. Claro. Anticapitalistas, anti-yankees, un poco criticando a los Estados Unidos, toda la maquinaria que tienen alrededor. Pero sí, quizá también buscan un poco remover sí, un poquito. Yo creo que es esa provocación, es el hacer pensar a la gente, porque si eres anticapitalista no estás con una multinacional, como están ellos, pero bueno, yo no lo veo mal tampoco estar con una multinacional, bueno, evidentemente. La vida está llena de contradicciones. Efectivamente, entonces nunca sabremos qué es lo que piensan exactamente, pero lo que hablamos, provocación ante todo. Mira, vamos a empezar con provocación. Su primera aparición pública fue denunciada por los círculos obreros de la ciudad, siendo prohibida. Y tras su primera aparición en la televisión nacional, fueron vetados definitivamente, prohibiéndoles la utilización de su nombre. Volvemos un poco a la ambigüedad. Primero les censuran, pues por un lado, el pueblo, y por otro lado les censura la televisión pública. Estamos otra vez con esta dicotomía del grupo. Bueno, vamos a comenzar hablando de, también de su primer disco. En 1984 lanzan su primer single, un vinilo de 12 pulgadas, con los temas Voyi, que estamos escuchando de fondo, Sila y Brakmog. Como no podían utilizar su nombre en la portada, solo aparece una cruz negra, que se ha convertido en el símbolo del grupo. Esta cruz negra que hablábamos, que Rammstein también tomaron como referente para su símbolo. Y bueno, el primer disco completo, el primer larga duración de Laibach, lleva el mismo nombre que el grupo y apareció en 1985. Tampoco tenía el nombre en la portada y también aparecía la cruz negra que hablamos, y en esta ocasión con la imagen de lo que podría ser un Cristo yacente. Y uno de los temas que aparecen en este disco es el tema Panorama, que se ha convertido pues en uno de los hits de Laibach y que vamos a escuchar ahora mismo. Pues estábamos calentando motores porque estábamos bailando aquí como a dos posesas. Pues sí, no lo hemos dicho, pero vamos a empezar a hablar porque tienen una discografía un poco complicada. Vamos a empezar a hablar de los discos de estudio con temas originales porque tienen más discos de estudios con versiones, bandas sonoras, directos, recopilatorios, que también hablaremos luego. Entonces hemos hablado de su primer disco, vamos a hablar de su segundo disco, Nova Acrópola. Fue lanzado también en 1985 y con él llegó su primera gira por Reino Unido. Y el fichaje con Mute Records, pues la discográfica de Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Diamanda Galas, Nightbird, pues todos estos maravillosos que tanto nos gustan. Ya te digo. Y con los que siguen, con Mute Records, por cierto. Con Mute Records también lanzaron Opus Dei en 1987. Aparecieron en MTV, aunque no os lo creáis, y realizaron su primera gira mundial. Es que MTV... Lo que siempre decimos. Era. Ahora es muy diferente. Sobre todo la MTV alemana. Ay. Y bueno, después de esta gira mundial, la organización católica Opus Dei demandó al grupo por el uso de su nombre, pero no consiguió absolutamente nada. En ese mismo año, bueno, dar publicidad al grupo, gratuita. En ese mismo año, en 1987, realizan su primer concierto en Eslovenia, después de su prohibición. También se les niega la entrada en Estados Unidos, acusándoles de comunistas radicales. Y mientras tanto en Europa se les acusaba de nazis por el uso de la esvástica. Fíjate tú lo que mismo, hablamos. Lo mismo que le pasó a Chaplin cuando realizó El Gran Dictador. Pues sí, la gente igual. Es que no lo entiende. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, a la gente le encanta clasificar. Sí. Como no puedan clasificar, petan. Sí, sí. Se vuelven locos. Se cortocircuitan. Ya. En fin. Pues eso, yo creo que ellos lo intentan provocando. El que no lo entiende, pues ellos se lo pierden. Claro. La verdad. Lo que pasa es que al final no van a entrar en ningún país más que en el suyo. Y vete tú a saber. Bueno, ahora le van las cosas muy bien. Ahora lo veremos que les van muy bien las cosas. Bueno, pues en este disco, en Opus Dei, están sus temas más conocidos: Gettysburg in a Nation o Life is Lie. También en ese mismo año, en 1987, lanzan Slovenska Akropola, que incluye el single de 12 pulgadas, Die Liebe, que vamos a escuchar. Kenne nur ein die Liebe und erkenne, dass nichts anderes der Mühe wert ist. Ein Schauspieler! En 1991, durante la guerra por la declaración de independencia de Eslovenia, Laibach grabaron en Ljubljana su disco Capital. Salió al mercado al año siguiente y de él se extrajo el single Witchcraft is Touch. Y bueno, comentar que Capital es su disco más experimental y complejo. Querían que fuera un reflejo del periodo histórico que vivían. Contiene fragmentos de noticias financieras, discursos políticos, películas de ciencia ficción y música tradicional eslovena. Yeah. Ausnermacht. Profit aus der Macht. Das wird begeistert. Das wird begeistert. Gentechnologie. Gentechnologie. Su siguiente disco de estudio, con la mayoría de temas originales, ya hablamos que en ocasiones han sacado discos de versiones con algún tema original y en ocasiones sacan discos con temas originales con alguna versión, entonces igual nos podemos liar un poco, entonces estamos hablando de eso, su disco de estudio con la mayoría de temas originales. Fue Jesus Christ Superstars en 1996, con Mute Records también, con un sonido más duro, mezclando heavy metal con ritmos electrónicos. Y también se lanzó ese mismo año un single con el mismo nombre del disco. Después de una gira europea y por los Estados Unidos, país que ya podían visitar desde 1989, el grupo se separa durante 7 años. En 2003, la banda regresa pisando fuerte, con su disco What, el más exitoso y mejor producido hasta la fecha. Se extrajeron 2 singles, Das Spiel ist aus y Tanz mich Leibach, uno de los temas más conocidos del grupo. El videoclip de la canción fue un homenaje al grupo alemán DAF. Y ahora sí, Patricia, ¿cómo nos gusta este tema? Sí, que se me ha colado antes. ¿Cómo nos gusta este tema? Tengo tantas ganas de escucharlo. Pues sí, decirles a nuestros oyentes que es el, para nosotros, el mejor tema temazo de Leibach. Todos son temazos, algunos más, otros menos, pero sobre todo, si alguien quiere triunfar en una pinchada, por ejemplo, y decir voy a pinchar a Leibach, tiene que pinchar Tanz mit Leibach. Pues bailemos con Leibach. Das ist nicht fair. Bueno. ¿Cómo te quedas? Uf, qué baile nos hemos echado aquí en el estudio, que nos hemos vuelto, vamos, locas no, más. Nos encanta. Y la verdad es que ahora con esta versión que viene pues sí, de este tema, sí, no sí, sé sí. si ponerme a bailar o a llorar. Pues ahora me dices por qué. Te cuento yo por qué la ponemos y luego me dices por qué. Vale. Bueno, pues el último disco de estudio de Liveback ha sido lanzado en 2006 a través de su discográfica habitual, Mute Records, lleva por título Volk y es una colección de interpretaciones de himnos nacionales. El track número 7, por cierto, lleva por título España. Sí. La música está basada en la marcha real y la letra está basada en el himno de riego. Sí. Bueno, pues este disco es una curiosidad para el que le quiera escuchar. La verdad es que yo he escuchado este tema del que hablas. Y te quedas un poco así. Ay, no pueden evitar meter una guitarra española. Claro, yo entiendo que para ellos es, dicen, claro, vamos a meter es algo, el topicazo. Algo tradicional español. Pues toma. ¿Por qué no meten una pandereta? Que los cántabros también somos chica, de este país. Sé. Algo, no sé. Bueno, este disco, a ver. No sé, digo, hay una pandereta por comentar algo, ¿no? Pero es que todo lo lailo sí. es una parte de la cultura, pero ¿qué quieres que te diga? Que no es lo único. Yo me imagino eso, que dirían, vamos a meter algo clásico español, pues toma. Hala, para ti. Pues total, Volk, pues es un disco que está bastante bien. Yo no es que no recomiendo a nadie que empiece a conocer a Liveback con este disco. No, porque no. es muy experimental, como hemos dicho, pues son himnos nacionales reinventados, reinterpretados y no es el mejor disco para conocerlos. Bueno, este tema y en Suecia quizás se llegó a ser un himno nacional. ¿El cuál? El que estamos escuchando es de fondo. Claro, este es de otro disco que ahora te comento. Ah. Y bueno, Volk, su último disco de estudio hasta la fecha. Vamos ahora rápidamente un poco con los discos de versiones, que son muy variados. Let It Be, un disco completo de los Beatles, que lanzaron en 1988, Bueno, pues cogieron el Let It Be de los Beatles y lo reinterpretaron. Mírales ellos. Desde el primer tema hasta el último. Sympathy for the Devil, en 1988. EP con 7 versiones del tema de los Rolling Stones. Nato, en 1994. Que viene a ser la OTAN, pero como lo pronuncian ellos, Nato. Disco con 9 versiones de temas de otros grupos con el tema de la guerra. Pues como Europe, Status Quo, Pink Floyd. Y por último, Kunst der Fuge, el arte de la fuga. Es una reinterpretación de, bueno, del arte de la fuga, como comentábamos, de Johann Sebastian Bach. Este disco de 2008 estuvo en Proyecto Terror en su momento, pero nos vamos a quedar, como todos estarán imaginando, con la versión de Europe. Ahora dime por qué, Patricia, decías aquello. Por eso. The Final Countdown. No sabes si bailarlo o desmayarte. Sí, pues. Vamos a bailarlo. Pues sí, pelillos a la mar y nos quedamos escuchando la versión muy particular. Efectivamente. De Liveback y este The Final Countdown. Que bueno, en fin. Bueno, de reconocer yo que también, yo la disco también lo bailé, la original. Sí, en fin, bueno, venga. Nos quedamos con la de Liveback. Vamos a reconocerlo. Vamos a mandar un saludo antes de continuar con otra canción de Liveback al Fernando y a Lorenzo, que nos están escuchando ahí desde su casa, que ya nos lo han hecho saber a través de Facebook. Un beso, queridos, y gracias por estar ahí. Pues sí, un besito para los dos. Solo uno, que lo compartan. Os lo repartís. Y bueno, antes te comentaba, Patricia, que había una noticia nueva que acababa de ver antes de salir de casa, y es que para finales de este año hay otro disco de versiones de Liveback. ¿Versiones? ¿De versiones, nuevo? Versiones, otra vez versiones. De hecho, es un disco recopilatorio de versiones. Están un poco vagos, ¿eh? Muy vagos, ya hablaremos de ello cuando llegue el momento. Bueno, primero se lo han currado. Y mira, hablando también de recopilatorios, pues recopilatorios de lo mejor de Liveback. Uno de ellos, Recapitulacija, no sé cómo decirlo de otra manera, en 1985. No es un recopilatorio de lo mejor al uso, sino que es una retrospectiva de las primeras grabaciones desde 1980 hasta 1984, desde su formación hasta su primer disco. Luego tenemos Anthems, que yo creo que para empezar a escuchar a Liveback es el mejor disco, porque es un recopilatorio del 2004, son dos CDs, un recopilatorio con los mejores temas y un CD con remezclas. Luego también aparte tienen varios directos, vamos a nombrar uno que lleva por título New Conservative, 1985, grabado durante su primera gira europea. Tenemos también Ljubljana, Zagreb, Belgrado, lanzado en 1993, y noticia de la crítica y el proyecto de terror, Monumental Retro Avantgarde, su último disco en directo que han editado este 2012, y es un concierto grabado el pasado 14 de abril en el Tate Modern de Londres. Bueno. Dos CDs. Bueno, y viene absolutamente todo, desde sus primeros temas hasta sus temas de la versión de la película Iron Sky, que ahora vamos con eso. ¿Bandas sonoras originales? Pues lo que te comentaba. Baptism, en 1986, es una banda sonora original que compusieron para una obra del grupo político de arte al que pertenecen. También en 1990 hicieron la música para Macbeth, la obra de teatro de Shakespeare. Y vamos a finalizar ya este monográfico de Leyback hablando, pues, de lo que comentábamos, de la película Iron Sky y de la banda sonora que ha compuesto Leyback. El disco ya está a la venta y es una película de ciencia ficción dirigida por Timo Buorensola, no se podía llamar Francisco. Pues no. Estrenada el 11... Es como el nombre del director de Abraham Lincoln. Verdad, tal. Es que nos lo ponen difícil, ¿eh? Mira que los temas ya pues sí, en alemán y todo, pero bueno, como decía Patricia antes a micrófono cerrado, tenemos que aprender alemán. Sí, tenemos que aprender un poco de alemán. Que Patricia es muy teutona. Sí. Bueno, pues... Iron Sky. ¡Qué puñetero! Bueno, yo estaba comentando que Iron Sky la han estrenado estrenada el 11 de febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Comentábamos antes que la han estrenado en alemán, en inglés creo que también. Y creo que tú tienes una fecha aproximada de... Yo creo que he visto en internet, por Facebook, o en la página web, o en algún sitio, ahora mismo no recuerdo. No sé si se estrenará este mes que viene, en septiembre. Uh-huh. Bueno. Aquí en España, pero bueno, lo dejamos ahí un poco en el aire. Bueno, por último, comentar tan solo el argumento de esta película, sí, de Iron Sky. Sí, por favor, bite. Te comiendo, qué pena. Es la doble luna llena que tenemos, ¿sabes? La doble esquizofrenia que tenemos. Fatal, fatal. En 1945, los nazis escaparon al lado oscuro de la luna, desde sus bases secretas en la Antártida. En el año 2018... se sienten con el poderío militar, esto de poderío militar no lo digo yo, que lo he leído, que me encanta lo de poderío militar, pues se sienten con el poderío militar suficiente para comenzar la invasión de la Tierra y así instaurar el Cuarto Reich. ¿Qué mejor grupo puede hacer la banda sonora de esta película? Pues vamos, con la banda sonora, con el tema principal de la banda sonora de Iron Sky, que está incluido en su directo grabado en la Tate Modern de Londres. Así que acabamos con, pues, mencionando los dos últimos lanzamientos de Leyback. De lujo. Waiting for the moment I see you. Time. goes by. Memories are mine. Still waiting for the moment I see you again. Times are changing, memories are fading. I'm waiting for another chance to tell you. So cold, why did I stay? I remember your face so pale when you left me on that gloomy day. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OI. ¡Ah, genial! La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OI para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. El Sol viajará por el signo de Virgo desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre. Virgo es un signo de tierra, inmutable. Es la gran diosa antes de ser fragmentada en múltiples aspectos femeninos. Virgen en este contexto significa justo eso, completo en sí mismo y que no pertenece a nadie. En este signo también vibra Sofía, la antigua diosa de la sabiduría. Si nos sintonizamos con esta energía, podemos aprender a ser más autosuficientes e independientes, incluso dentro de nuestras relaciones. Podemos estar al servicio de los demás sin perdernos a nosotros mismos, respetando nuestro cuerpo, nuestros límites y nuestra necesidad de cuidarnos y recuperarnos. A Virgo le encanta cuidarse, hacer dietas y comer natural. Ahora podemos conectar con esta parte de nosotros que ve con claridad la situación, que sabe discernir entre lo que sirve y lo que no. Podemos analizar todas las ventajas y desventajas de nuestras actitudes y comportamientos. Podemos aspirar a la perfección, pero esto sí, sin ser obsesivos ni caer en la autocrítica destructiva y sin olvidar que es mejor trabajar sobre uno mismo para producir cambios positivos en nuestra vida y nuestras relaciones en lugar de exigírselos a los demás. Ya que Sol en Virgo puede aumentar nuestras ganas de criticar, un buen mantra para este mes sería la frase: lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Y a continuación Margit también nos habla de esa doble luna llena. Mañana viernes, luna llena en Piscis. Es la segunda luna llena que tenemos este mes de agosto. Y cuando hay dos plenilunios en un mismo mes, hablamos de una luna azul, No ocurrirá de nuevo hasta julio de 2015. Es una luna especial, no solo por esto, sino también porque Piscis es el último de los 12 signos del zodiaco, donde se abren las puertas a otras formas de percibir y las fronteras entre los mundos se diluyen. Esta luna está regida por Neptuno, el señor de los mares y de lo infinito. Cada luna llena se produce gracias a una oposición con el Sol, en el signo opuesto, en este caso Virgo. El eje Virgo-Piscis está conectado con la sabiduría, analítica y racional en el caso de Virgo, e intuitiva, irracional y mística en el caso de Piscis. También trata del orden y del caos. Si nos sintonizamos con su energía, notaremos cómo aumenta nuestra intuición y cómo desde el océano inagotable de nuestra mente nos pueden llegar todas las respuestas. Es un momento auspicioso para la meditación, para abrir el corazón y permitir que se disuelvan las barreras de nuestro ego. Podemos permitir que nuestro ser se inunde con los contenidos del inconsciente, de emociones reprimidas, de fantasías y sueños. Podemos conectar nuestra parte irracional con la racional y crear orden en el caos y, al igual que un buceador, emerger de nuestras profundidades con más de un tesoro. Otro punto importante es que la luna se conjuntará con Quirón, el arquetipo del sanador herido. Si al sumergirnos en nuestro interior nos encontramos con dolor emocional, con viejos rencores, bloqueos o traumas, podemos utilizar la energía compasiva de Piscis para disolver nuestro sufrimiento. Lo hacemos consciente, lo honramos, lo abrazamos y después dejamos que se vaya para siempre. Las velas azules, el agua, la esencia de lavanda y los amatistas son todos ingredientes que podemos usar para nuestra meditación o ritual de esta luna llena. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El silencioso letargo que reina en este lugar y el peculiar carácter de sus habitantes, que descienden de los colonizadores holandeses originales, ha hecho que este recóndito paraje sea conocido desde hace mucho tiempo con el nombre de Sleepy Hollow. Algunos dicen que el lugar fue embrujado por un erudito alemán durante los primeros días de la colonización. Otros, en cambio, afirman que un viejo jefe indio, el profeta o mago de su tribu, celebraba allí sus rituales antes de que aquellas tierras fueran descubiertas. Abundan allí las historias y cuentos locales, los lugares encantados y las supersticiones crepusculares. Pero el espíritu dominante entre todos los que vagan por esta región encantada, y que parece ser el comandante en jefe de todos los poderes del aire, es la aparición de una figura sin cabeza montada a caballo. Algunos dicen que es el fantasma de un soldado esiano, al que una bala de cañón se le llevó la cabeza durante alguna batalla ya olvidada de la Guerra de Independencia, y al parecer es visto de vez en cuando por las gentes del campo cuando galopa a través de las tinieblas de la noche como llevado por el viento. De hecho, algunos historiadores se han dedicado a recopilar y ordenar los hechos dispersos concernientes a este espectro y afirman que como el cuerpo del soldado fue enterrado en el cementerio de la iglesia, por las noches el fantasma vuelve al escenario de la batalla en busca de su cabeza. Eso es lo que cuenta esta superstición legendaria, que ha servido de base a muchas historias descabelladas en aquella región de sombras. Y de esta manera, y para todos aquellos que comparten una hoguera o una chimenea en ella, el espectro ha acabado siendo conocido como el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. En este rincón de la naturaleza vivía un respetable caballero llamado Ichabod Crane, a donde le había llevado el propósito de instruir a los niños de los alrededores. Su escuela era una estructura de troncos, no muy alta y de construcción más bien tosca, formada por una sola y gran estancia, cuyas ventanas compartían los cristales con hojas de viejos manuales que servían como remiendos allí donde no había vidrios. La escuela se alzaba en un lugar solitario pero agradable, justo al pie de una colina boscosa, cercana a un arroyo y con un formidable abedul creciendo junto a uno de sus extremos. En un apacible día de verano podía oírse el suave murmullo de las voces de los discípulos de Ichabod Crane cuando luchaban con sus lecciones, como en un zumbido de colmena interrumpido ocasionalmente por la voz llena de autoridad del maestro, por el impresionante sonido de la vara de abedul cuando Ichabod Crane apremiaba a algún rezagado a seguir avanzando por el florido sendero del conocimiento. No obstante, soy incapaz de imaginármelo como uno de esos crueles potentados de la escuela que disfrutan del dolor de sus súbditos. Antes, al contrario, porque a la hora de administrar justicia, Crane siempre prefería la misericordia a la severidad. Cuando terminaban las clases, el maestro pasaba a ser amigo y compañero de juegos de los alumnos de mayor edad, y las tardes de los días de fiesta acompañaba hasta sus casas a algunos de los más pequeños que, casualmente, tenían hermanas guapas o cuyas madres eran buenas amas de casa y habían llegado a hacerse famosas por las exquisiteces de sus alacenas. Para contribuir a su sustento y según es costumbre local en aquellos parajes, Crane comía y se alojaba en las casas de los granjeros a cuyos niños instruía. Pasaba una semana en cada casa y de esta manera hacía la ronda de la comarca con todas sus posesiones mundanales recogidas en un pañuelo de algodón anudado. Además de sus otros quehaceres, Crane también era el maestro de canto de la comarca y obtenía más de una reluciente monedita instruyendo a los muchachos en las artes de la salmodia. También era estimado por las mujeres como un hombre de gran erudición, pues había leído varios libros desde la primera hasta la última página y se conocía al dedillo la historia de la brujería de Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, en la que, por cierto, era un ardoroso y fiel creyente. Crane constituía una extraña mezcla de astucia y sencilla credulidad. Su apetito de lo maravilloso y su capacidad para digerirlo eran igualmente extraordinarios. Una de sus fuentes de placer temeroso era compartir largas veladas invernales con las viejas esposas holandesas mientras éstas tejían junto al fuego y escuchar sus maravillosas historias de fantasmas y duendes y campos encantados y casas encantadas. Y en particular, la del jinete sin cabeza. Pero si había un placer en todo aquello mientras se hallaba cómodamente instalado en un rincón junto a la chimenea de una estancia, después era pagado a un precio muy alto con los terrores del subsiguiente regreso a casa. ¿Qué de sombras y formas temibles acechaban los pasos del maestro entre los tenues fulgores fantasmagóricos de una noche nevada? ¿Cuántas veces se encogía lleno de miedo ante el sonido de sus pasos sobre la corteza helada que había bajo sus pies y no osaba mirar por encima del hombro, temiendo ver cómo alguna horrenda criatura le pisaba los talones? Entre los discípulos musicales a los que congregaba una tarde cada semana para instruirlos en las artes de la salmodia, figuraba Katrina Van Tassel, único vástago de un acomodado granjero holandés. Ichabod Crane tenía debilidad por el bello sexo y una cierta tendencia a perder la cabeza por él, y no debe extrañarnos que tan tentador bocado atrajera rápidamente sus miradas, en particular después de que hubiera visitado a la joven en su mansión paterna. El viejo Balthus Van Tassel era el vivo retrato del granjero próspero, satisfecho y de generoso corazón. Cuando entró en la casa, la conquista de su corazón quedó completada. La de Van Tassel era una de aquellas espaciosas granjas de tejados puntiagudos que bajan formando una suave pendiente y había sido construida según el estilo heredado de los primeros colonizadores holandeses. La zozobra se adueñó de Ichabod y ya solo pudo pensar en cómo ganarse el afecto de la simparija de Van Tassel. En aquella empresa, no obstante, el maestro tendría que superar más dificultades reales de las que jamás hubieran debido vencer los caballeros andantes de la antigüedad. Ichabod tendría que abrirse paso hasta el corazón de una coqueta del campo y debería atravesar un laberinto de caprichos y fantasías. Tendría que enfrentarse a toda una hueste de temibles adversarios de carne y hueso. El más formidable de aquellos enemigos era un jovial mocetón de voz de trueno llamado Brom Van Brunt, de anchos hombros y robustas articulaciones. Este héroe pendenciero y socarrón había escogido hacía ya algún tiempo a la floreciente Katrina como objeto de sus toscos galanteos, y se murmuraba que la joven le había hecho concebir ciertas esperanzas. Las cosas habían llegado a tal extremo que cuando Brom ataba su caballo delante de la granja de los Van Tassel, dando así una señal infalible de que su dueño estaba cortejando o dentro de la casa, los demás pretendientes volvían grupas y se alejaban para guerrear en algún otro sitio. Haber empuñado abiertamente las armas contra su rival hubiera sido una locura, pues Brum no era hombre que consintiese ver obstaculizados sus amoríos, y la violencia de su reacción nada habría tenido que envidiar a la del tempestuoso y legendario Aquiles. Ichabod, en consecuencia, inició su campaña de manera discreta y delicadamente insinuante, amparándose en su condición de maestro de canto y visitando la granja con frecuencia. De esta manera se desarrollaron los acontecimientos, y en el caso del temible Brom Bones, su interés por Katrina sufrió un evidente declive apenas Ichabod Crane le hizo sus primeros avances. Su caballo ya no era visto atado delante de la granja las noches de domingo, y una terrible enemistad fue surgiendo gradualmente entre él y el preceptor de Sleepy Hollow. Ichabod pasó a ser objeto de una ingeniosa persecución por parte de Bones y su pandilla de jinetes de los campos. Y así siguieron las cosas durante un tiempo, sin que se produjera ningún efecto material sobre la situación relativa de los poderes contendientes. Una preciosa tarde de otoño, Ichabod, que andaba de un humor pensativo, estaba sentado en el majestuoso taburete desde el que solía contemplar todas las actividades de su pequeño reino literario. La calma fue súbitamente interrumpida por la aparición de un negro ataviado con una chaqueta y unos pantalones de estopa. Este se detuvo ante la puerta, trayendo consigo una invitación para asistir a una celebración que tendría lugar aquella noche en la granja de Van Tassel. Un intenso ajetreo se adueñó de Ichabod, que dedicó un mínimo de media hora más que de costumbre a acicalarse, cepillando y dejando en condiciones su mejor, y de hecho único, traje negro, y mejorando su apariencia mediante un trozo de espejo colgado en una pared de la escuela. Para poder comparecer ante su dama al estilo de un auténtico caballero, tomó prestado un caballo del granjero en cuya casa se hallaba domiciliado. Y así partió como un caballero andante en busca de aventuras. La tarde ya estaba bastante avanzada cuando Ichabod llegó al castillo de Van Tassel, que encontró atestado por la flor y nata de los alrededores. Aunque el auténtico héroe de la escena, no obstante, era Brom Bones. Había acudido a la reunión montado en Daredevil, su corcel favorito, una criatura tan llena de brío y malicia como su dueño, a la que solo él podía controlar. El viejo Van Tassel iba y venía entre sus invitados con el rostro dilatado por la satisfacción y el buen humor. Un instante después, la música llamó al baile desde la sala común. Y Cabot estaba tan orgulloso de sus dotes de danzarín como de sus poderes vocales. No había en él ni un solo miembro o fibra que permaneciera ocioso, y si hubierais tenido ocasión de ver su flaco cuerpo en acción al cruzar la estancia, lo habríais tomado por el mismísimo San Vito. ¿Cómo iba a estar el flagelador de mocosos, sino animado y alegre? La dama de su corazón era su pareja en la danza, y le sonreía afablemente en respuesta a su amorosa contemplación. Mientras que Brom Bones, amargamente roído por el amor y los celos, permanecía sentado en un rincón con expresión hosca y pensativa. Cuando el baile hubo terminado, Ichabod se vio atraído hacia el grupo de las personas más cabales que, con el viejo Van Tassel, fumaban a un lado de la galería, mientras charlaban de tiempos pasados y tejían largas historias sobre la guerra. Pero todas aquellas historias no eran nada comparadas con los cuentos de fantasmas y apariciones que las sucedieron. La comarca es rica en tesoros legendarios de esa variedad. Los cuentos y supersticiones locales siempre hallan un suelo más fértil en aquellos lugares resguardados del mundo que ya llevan mucho tiempo habitados, pero perecen bajo los pies de la ajetreada muchedumbre que forma la población de la mayoría de nuestras campiñas. La causa inmediata del predominio de las historias sobrenaturales en aquellos parajes estaba indudablemente relacionada con la proximidad de Sleepy Hollow. La mismísima brisa que llegaba de aquella región encantada producía un efecto de contagio y expandía una atmósfera de sueños y fantasías que infectaba todas las tierras que la rodeaban. Varios moradores de Sleepy Hollow se hallaban presentes en la casa de Van Tassel y, como de costumbre, estaban desgranando sus descabelladas y maravillosas leyendas. Se contaron muchas historias espantosas sobre trenes funerarios y sobre lamentaciones, gemidos y griteríos vistos y oídos alrededor del gran árbol junto al que fue capturado el infortunado mayor André y que crecía cerca de allí. También se hizo mención de la dama de blanco que encantaba la oscura ensenada junto a la roca del cuervo y a la que, habiendo perecido entre la nieve en aquel lugar, se oía chillar frecuentemente en las noches invernales antes de una tormenta. La mayoría de las historias, sin embargo, giraban en torno al espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, al que últimamente se había oído patrullar la comarca y que se decía ataba a su caballo entre las tumbas del cementerio por la noche. Sobre un tramo negro y profundo de su cauce, no muy lejos de la iglesia, se construyó hace mucho tiempo un puente de madera. El camino que llevaba a él y el mismo puente no tardaron en quedar oscurecidos por la sombra de los árboles, que los cubrían con un aura tenebrosa, incluso durante el día, y que al llegar la noche causaban una temible oscuridad. Aquel paraje era uno de los favoritos del jinete sin cabeza y el sitio donde se lo encontraba con más frecuencia. Dicha historia fue inmediatamente igualada por la aventura triplemente maravillosa de Brom Bones, quien se burló del lesiano galopante diciendo que era un pésimo jinete. Afirmó que al volver una noche de la aldea cercana de Sing Sing, fue alcanzado por aquel patrullero de la medianoche y que se ofreció a echarle una carrera con un cuenco de ponche como premio para el vencedor. Todas estas historias, contadas con el tono de voz suave y un poco adormilado que adoptan los hombres cuando hablan en la oscuridad y durante cuya narración los rostros de los oyentes solo eran iluminados ocasionalmente por el tenue destello de alguna pipa, quedaron profundamente grabadas en la mente de Ichabod. El maestro correspondió a ellas en la misma vena con prolijos extractos de su inapreciable autor, Cotton Mather, y añadió a ellos muchos acontecimientos maravillosos que habían tenido lugar en su nativo estado de Connecticut y las cosas horribles que había visto durante sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow. La celebración fue llegando a su fin. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en sus carretas y durante un rato pudo oírse cómo éstas se alejaban por los caminos. Lo cierto es que Ichabod no tardó en partir con el alma abatida y el rostro lleno de tristeza. ¿Habría alentado Katrina al pobre pedagogo dándole falsas esperanzas con el único objetivo de asegurarse así la conquista de su rival? Solo el cielo lo sabe. Y fue en plena hora de las brujas cuando Ichabod, triste y apesadumbrado, se dispuso a volver a casa por las laderas de las colinas que se elevan sobre Tarrytown y que con tantas alegres expectativas había atravesado por la tarde. La hora era tan oscura y lúgubre como su estado de ánimo. Todas las historias de fantasmas y duendes que había oído durante la velada se agolparon en su memoria. La noche se volvió más y más oscura y las estrellas parecieron hundirse en el cielo, desapareciendo de vez en cuando tras las nubes que desfilaban por él. Ichabod nunca se había sentido tan solo y abatido. Además, estaba aproximándose al sitio que había servido de escenario a muchas escenas de las historias de fantasmas. En el centro del camino crecía un gigantesco tulipero. Sus ramas nudosas y retorcidas adoptaban toda clase de formas fantásticas. El tulipero estaba relacionado con la trágica historia del infortunado André, que había sido hecho prisionero cerca de él, y era conocido por todos como el árbol del mayor André. Las buenas gentes del campo se referían a él con una mezcla de respeto y superstición, a causa de las historias de visiones extrañas y lúgubres lamentos que se contaban acerca de él. Cuando estuvo cerca de aquel temible árbol, Ichabod oyó un gemido, le castañetearon los dientes y sus rodillas chocaron con la silla de montar, pero solo era una enorme rama que rozaba a otra, agitada por la brisa. Ichabod dejó atrás el árbol sin que le ocurriera nada, pero nuevos peligros le aguardaban más adelante. A unos 200 metros del árbol, unos cuantos troncos alineados formaban un tosco puente encima del arroyo. Allí había sido capturado el infortunado André. Desde entonces se cree que el arroyo está encantado. Ichabod fue hacia el arroyo con el corazón palpitándole ruidosamente dentro del pecho, asestó 10 buenas patadas a las costillas de su caballo e intentó cruzar el puente lo más deprisa posible. Pero en vez de avanzar, la vieja y perversa montura ejecutó un movimiento lateral y fue hacia la barandilla. Pero un instante después, el caballo interrumpió su avance para plantarse junto al puente, deteniéndose con tal brusquedad que poco faltó para que el jinete saliera despedido por encima de su cabeza. Y justo en aquel momento, los sensibles oídos de Ichabod detectaron una repentina agitación junto al puente. En la oscura sombra del bosquecillo, sobre la orilla del arroyo, vio algo enorme, negro y contrahecho, que se alzaba hacia el cielo. No se movía, y como algún gigantesco monstruo listo para saltar sobre el viajero, se limitaba a permanecer agazapado en la oscuridad. El horrorizado pedagogo sintió que se le ponían los pelos de punta. «¿Quién eres?», preguntó. No obtuvo respuesta alguna. Volvió a golpear los flancos del inflexible Gunpowder y, cerrando los ojos en un involuntario arranque de fervor, empezó a cantar un salmo. Y entonces la oscura causa de su alarma se puso en movimiento y con un gran salto se plantó en medio del camino. Parecía ser un jinete de grandes dimensiones montado en un robusto corcel negro. Manteniéndose tan alejado de la amenaza como de la sociabilidad, el aparecido fue por el margen del sendero en un lento trote hacia el lado ciego del viejo Gunpowder. El desconocido se mantuvo a su altura. La consternación empezó a adueñarse del maestro de escuela. Intentó reanudar sus cánticos, pero la lengua reseca se le pegaba de tal manera al paladar que no pudo emitir sonido alguno. Un tramo en que el camino subía hizo que la silueta de su compañero de viaje se recortara contra el cielo. E Ichabod se horrorizó al ver que no tenía cabeza, pero su horror se incrementó todavía más cuando vio que la cabeza, que hubiera debido reposar sobre los hombros, era transportada delante del jinete, sobre la perilla de la silla. El terror se convirtió en desesperación. Ichabod hizo llover un diluvio de patadas y golpes sobre Gunpowder, esperando que algún movimiento repentino le permitiera dar esquinazo a su acompañante. Pero el espectro no se alejaba de él. Ya habían llegado al sendero que tuerce hacia Sleepy Hollow, pero Gunpowder, que parecía poseído por algún demonio, en vez de seguir por él, giró en dirección opuesta y se lanzó al galope colina abajo. El pánico del corcel había proporcionado una aparente ventaja en la persecución a su poco competente jinete, pero las cinchas de la silla de montar cedieron cuando estaban a mitad de la hondonada y de pronto Ichabod sintió que la silla empezaba a girar por debajo de él e intentó sostenerla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. tuvo el tiempo justo de salvarse rodeando el cuello del viejo Van Powder con los brazos antes de que la silla cayera al suelo. Un claro entre los árboles le alentó con la esperanza de que el puente de la iglesia estaba cerca. Ichabod se acordó del lugar en que había desaparecido el fantasmal competidor de Brom Bones. Si consigo llegar a ese puente, pensó, me habré salvado. Y en ese mismo instante oyó los jadeos y resoplidos del negro corcel muy cerca de él y hasta le pareció que podía sentir su abrasador aliento en la espalda. El maestro de escuela volvió la cabeza para ver si su perseguidor se desvanecía entre una nube de fuego y azufre y vio que el duende se erguía sobre sus estribos y se disponía a lanzarle la cabeza. Ichabod intentó esquivar el horrible proyectil, pero ya era demasiado tarde. Cráneo y proyectil se encontraron con un tremendo impacto y el maestro de escuela acabó tendido en el suelo mientras Gunpowder, el corcel negro y el jinete espectral pasaban junto a él como una exhalación. A la mañana siguiente, el viejo caballo fue encontrado sin su silla y con la brida bajo las patas, paciendo tranquilamente la hierba junto a la puerta de su dueño. Ichabod no apareció a la hora del desayuno. Después llegó la hora de comer, mas no Ichabod. Los muchachos se congregaron en la escuela, pero el maestro siguió sin aparecer. Se organizó una búsqueda y tras diligentes investigaciones dieron con sus huellas. En un tramo del camino que llevaba a la iglesia se encontró la silla caída en el suelo. Huellas de cascos de caballo habían quedado profundamente marcadas en la tierra y fueron seguidas hasta el puente, más allá del cual, en la orilla de una parte bastante caudalosa del arroyo, donde las aguas corrían profundas y negras, fue hallado el sombrero del infortunado Ichabod y cerca de él una calabaza medio reventada. Al domingo siguiente, el misterioso acontecimiento fue muy comentado en la iglesia. Grupos de mirones y cotillas se congregaron junto a la iglesia, en el puente y en el lugar donde habían sido encontrados el sombrero y la calabaza. Las historias de Bones y de muchos más estuvieron en labios de todos y tras un meticuloso repaso, todos sacudieron la cabeza y llegaron a la conclusión de que el jinete sin cabeza se había llevado a Ichabod. Es cierto que tiempo después un viejo granjero volvió a casa con la noticia de que Ichabod Crane aún vivía, que se había ido de la comarca, en parte por miedo al duende y en parte por no haber podido superar que la heredera lo despidiese con cajas destempladas, y que estableció su residencia en una parte lejana del país. Brom Bones, que llevó triunfalmente a Katrina al altar poco después de la desaparición de su rival, ponía cara de saber cosas que los demás ignoraban cada vez que se relataba la historia de Ichabod, y siempre soltaba la carcajada en cuanto oía mencionar la calabaza. Sin embargo, las viejas comadres de la comarca, cuyo veredicto en estos asuntos siempre es inapelable, siguen estando convencidas de que la desaparición de Ichabod fue obra de algún poder sobrenatural, y la aventura del maestro es una de sus historias favoritas y todavía suele ser contada junto al fuego durante las noches de invierno. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Cripta de Cine presenta Lois se encuentra de visita en el castillo de Halloran, propiedad de la familia de su marido. Ante la repentina muerte de este, decidió ocultar el cadáver para intentar que su suegra cambie el testamento a su favor. Pero no va a serle fácil, pues Lady Halloran quiere honrar la memoria de una hija suya que murió de niña ahogada en el lago. Extraños acontecimientos comienzan a suceder tras la extraña celebración. ¿Te gusta Irlanda y el castillo de Halloran? Irlanda está bien. El castillo de Halloran es desconcertante. Un lugar bastante extraño. Viejo y mohoso. Supongo que así son los sitios por donde deambularía un fantasma. Es como un castillo encantado. El castillo de Halloran tiene un fantasma. ¿El de tu padre? El de Kathleen. Sé muy poco de ella. De hecho, ni siquiera sabía que teníais una hermana hasta que llegamos aquí. La verdad es que no hay mucho que decir. Mi madre tendría unos 40 años cuando nació Kathleen. Fue como un regalo, decía siempre. Una manzana para los hambrientos y para mí, Kathleen. Incluso tenía un poema. Tres hijos tengo y cada uno se casará y se irá. Pero la pequeña Kathleen siempre se quedará. Dementia 13 fue un film realizado en 1963 bajo el amparo de la productora American International Pictures, el equivalente americano a la Hammer. Fue dirigida por Francis Ford Coppola por encargo de Roger Corman, y este hizo las labores de producción, por suerte para el director del Padrino, ya que no fue un mal comienzo. Claro que te quiero. Tienes que comprenderlo. Desde que Kathleen murió, mi madre está obsesionada buscando a un culpable, queriendo entrar en el interior de nuestras cabezas. Lily tenía 13 años y aquello le afectó mucho. Una noche entró gritando en mi cuarto porque tenía pesadillas. Cuando mi padre murió, mamá ni siquiera fue a verle. Y ahora siento que me toca a mí. Tengo que esperar. Tengo que ver. Tengo que encontrarle un sentido a esto. Por aquella época, Coppola realizaba sus estudios en la Universidad de UCLA, al tiempo que trabajaba como ayudante de Roger Corman. Al igual que Coppola, otros futuros grandes directores fueron discípulos de Corman, como Peter Bogdanovich y Martin Scorsese. Y actores ya míticos fueron apadrinados en su momento por el director del Pozo y el Péndulo, como Jack Nicholson y Dennis Hopper. Hay algo extraño en esta casa. Oigo susurros en los pasillos. El susurro de una niña pidiendo algo, implorando algo. Implorando que su madre la escuche. ¿Lo sabes? La he oído. Pregunta por usted. Pero, ¿qué te dice? Quiere que usted la escuche. Que responda a su llamado. El colaborador de Coppola en el guión fue Jack Hill, uno de los pioneros del Blaxploitation, género cinematográfico dirigido al público afroamericano, donde los héroes y heroínas, los buenos y los malos, eran gente de color, e intentaba mostrarse una visión diferente de las pelis de acción, con la que la gente negra se sintiera más identificada. El día de su funeral llovió. Estuvimos junto a su tumba bajo paraguas negro. Y luego arrojamos flores sobre su lápida. Mamá miró las flores y se desmayó. Todos los años lo mismo. Los paraguas, las flores y los desmayos de mamá. Pero eso fue hace muchos años. ¿Por qué seguir repitiendo la misma ceremonia? Hay cosas que no comprendes. Aún no. El reparto de Dementia 13 está encabezado por Luana Anders, interpretando a la ambiciosa Louise Halloran. Esta actriz ya había trabajado con Corman 2 años antes en la adaptación de Poe del Pozo y el Péndulo. Posteriormente aparecería en Easy Rider junto a Jack Nicholson y Peter Fonda. Por otro lado encontramos al rudo William Campbell, quien interpreta al hijo mayor. Posteriormente, Campbell aparecería en la serie de televisión de Star Trek. Otros actores que aparecen en la cinta son Bart Payton y Mary Mitchell, interpretando respectivamente al hijo pequeño y a su cuñada, ambos matrimonio en la vida real y compañeros de Universidad de Coppola. De hecho, Payton colaboró con él en la realización de Apocalypse Now. Y Patrick McGee, en el papel del Dr. Caleb, este actor irlandés de formación teatral, apareció un año después en otra adaptación, Poe Corman, La máscara de la muerte roja, y en 1971 como Mr. Alexander en La naranja mecánica. ¿Por qué no te acuestas, Billy? Voy, un momento. Acabarás deprimiéndote aquí tan solo. ¿Has visto dónde está mi habitación? Hay que pasar por un pasillo donde no ha vivido nadie en los últimos 50 años. Luego subir por unas escaleras por donde mi bisabuelo se cayó y se rompió el cuello. Y cruzar una sala donde mi abuelo se murió de un ataque al corazón. Prefiero estar deprimido aquí que allí. Pobre Billy, no me extraña que tuvieras tantas pesadillas. Todavía las sigo teniendo. ¿Cómo son? ¿Son tan malas? No lo sé. Son más extrañas que malas. Siempre soy un niño. Y estoy en mi cuarto. Es tarde. Oigo a alguien fuera, haciendo un ruido como si estuviera golpeando algo. Me levanto de la cama. Miro por la ventana. Y hay un hombre subiendo por la pared, acercándose a mi ventana. Grito llamando a mi madre, que entra en el cuarto justo cuando el hombre está pasando por la ventana. Me agarro a mi madre, llorando. Soy tan pequeño que solo le llego a la cintura. El hombre está en la sombra. Casi se le puede ver, pero no del todo. Me dice que está loco. Y que hay alguien más allí que también lo está. Y que va a mover la cabeza. Y que cuando lo haga, la otra persona loca moverá la suya. Lo hace. Y mira hacia arriba, a mi madre. Y está moviendo la cabeza. Entonces, empieza a reírse de mí. Luego, mi madre me coge en brazos. Sale fuera. Y me tira al lago. Dementia 13 no llegó a estrenarse nunca en cine en España. Y a pesar de que tenga un guión un tanto irregular y un ritmo, en ciertos momentos, algo lento, no deja de ser curioso que el inicio de este genio del cine fuese en el género del terror, para continuar por distintos ambientes cinematográficos. Eso sí, volviendo de vez en cuando al oscuro, bien como director, ahí tenemos la adaptación de Drácula, bien como productor, como es el caso del Frankenstein de Kenneth Branagh. En esta peli, filmada creo que acertadamente en blanco y negro, hay momentos macabros que describen un ambiente derivado de las influencias de Corman y de la Hammer, y ciertos detalles gore muy de agradecer. Hablo en serio. Conozco a esta familia muy bien y soy consciente del ambiente de tensión que existe entre ellos y de la ligera demencia que afecta a todos. No parece importarles, por eso no he hecho nada. Y puedo asegurarte, querida, que la joven Luis no se marchó, sino que alguien se la llevó del castillo de Halloran. Tal vez ni siquiera su marido John tuviera que irse de viaje de negocios. No sé de qué está hablando, doctor. Y puesto que no sabe al que le estoy hablando, crees que soy una especie de villano. Hola. Gracias. ¿Te imaginas lo que es querer ayudar a los demás y que siempre desconfíen de ti? Mis labios se retuercen, pero no todo lo que digo es siniestro. De verdad, no sé qué intenta decirme. Intento que felicidades, he descubierto cosas en esta casa que me preocupan mucho. Y que tú posiblemente estés también en peligro. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y aquí terminamos, Duque Negro. ¿Y qué mejor manera? Pues sí, terminamos como comenzamos, rindiendo un pequeño tributo a Bernardo Bonetti, líder de los Zombies, músico, compositor de bandas sonoras, que nos ha dejado hoy de una manera, bueno, totalmente repentina. Y esto es un clásico, Groenlandia, que lo hemos bailado en innumerables veces. En muchas ocasiones, cuando hemos estado por ahí de marcha y sonaba esta canción, cada vez que sonaba, ahí estábamos, se nos iban los pies. Y seguiremos haciéndolo, por supuesto. Así terminamos Proyecto Terror, el capítulo 371, viajando a Groenlandia y al espacio exterior, con zombies. Bueno, Duque Negro. Bueno, querida bruja. Terminamos. Muy buenas noches. Cerramos la cripta. Que descanses y que tengas dulces pesadillas hasta que llegue el alba. Descansa en paz. Y vosotros, oyentes que estáis ahí, muchísimas gracias por dejar que entremos en vuestro salón. Que esperemos que esté a oscuras. O bueno, que nos escuchéis como queráis. Ya sabéis que podéis seguirnos a través del Facebook, del blog, y que nos reencontraremos la próxima semana, el próximo jueves. También para vosotros, felices pesadillas y que descanséis en paz hasta el alba.